La Asociación Civil Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente, donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Es un gusto que nos acompañen el día de hoy. Tenemos el tema culpa y vergüenza. Y bueno, les doy los teléfonos para que participen con nosotros. Es el teléfono en cabina 97-852-52. El teléfono para mensaje de texto es el 55-34-17-57-73. Y a través del Facebook de La Voladora Radio también puede dejar sus participaciones. Y el Facebook también del programa, que es El Trasfondo del Diván Etéreo, donde puede dejar sus comentarios. Entonces vamos a hablar de culpa y vergüenza. Está con nosotros la doctora Edna Gómez. Edna, bienvenida. Buenas tardes a todos, un gusto estar con ustedes nuevamente. Y también se encuentra el doctor Ignacio Cruz. Ignacio, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, hablar de culpa y vergüenza, de repente es como, son dos sensaciones, emociones que los seres humanos tenemos. Siempre nos avergonzamos de cosas que luego no entendemos. Nos sentimos culpables por cosas que a veces tampoco comprendemos y son emociones que de pronto sí alteran o angustian a los sujetos, ¿no? Entonces, ¿culpa ante qué? ¿Por qué sentimos culpa? ¿Y de por qué nos avergonzamos tanto de cosas que de repente pareciera no comprendemos? Me parece que son dos temas muy interesantes y que en determinado momento podrían confundirse dada la relación tan estrecha que existe entre la culpa y la vergüenza. Sin embargo, aunque las dos hacen referencia a la presencia de un otro, hay una diferencia importante en tanto a la participación que ese otro tiene para que devenga el afecto de la vergüenza o la culpabilidad. Y de entrada, la primera diferenciación podría ser la mirada. La vergüenza ante la mirada del otro que observa y la culpa frente a la condena del otro. Sí, efectivamente, estos dos términos a veces parecen utilizarse de manera indistinta, pero sí nos habla de dos formas diferenciadas que tiene que ver justamente con la experiencia de lo subjetivo. Freud en sus trabajos hablaba principalmente de la culpa y la relacionaba con lo que en ese momento para él era su eje que lo orientaba, que era el complejo de Edipo. La manera en la que el sujeto podía posicionarse en relación con su elección de objeto de amor y aquel otro papel, ese otro lugar que haría una interdicción, que haría una prohibición a esa forma de haber elegido objeto de amor. Pero posteriormente, con los trabajos lacanianos, sabemos que esta cuestión del complejo de Edipo se dimensiona a partir de la propuesta lacaniana de que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Entonces esto pone un énfasis, esclarece cuál puede ser el conflicto en juego al respecto de la culpa, hablando más bien de cómo es la forma en la que se relaciona el sujeto con el lenguaje, la forma en la que se relaciona con el gran otro. Podríamos decir entonces que la culpa es ese afecto que, si bien Freud lo señalaba como un sentimiento inconsciente, después parecería que va quedando más del lado de lo enigmático, es decir, esa forma que ataca, produce un malestar en el sujeto, pero de lo cual no puede hacer una articulación con la palabra. No sabe referirse exactamente qué es lo que puede estarle produciendo ese sentimiento. De ahí quizás se conserva la noción de que se trata de algo inconsciente por sus motivaciones, y de eso solamente puede decirse así, un sentimiento, una experiencia de culpa. De ahí entonces podemos ver cómo se distingue, se deriva algo que estaría en términos, podríamos decir, más hacia lo imaginario, de cómo este sentimiento de culpa se va a tratar de dinamizar de alguna manera con todas esas expresiones de vergüenza. La culpa nos habla de una forma, esto que queda como indicio de haber experimentado un goce pulsional. Y la vergüenza nos refiere, auxiliándonos de cuestiones también de la civilización, de un discurso que espera una posición del sujeto para poder hacer lazo social, se auxilia de un concepto, por ejemplo, que es el del honor. La vergüenza frente a el instante en el que el sujeto pierde el honor, no lleva a cabo actos que sostengan una posición de honor. Entonces esto nos permite ver cómo actualmente justo la cuestión del honor es algo que queda rebasado, no es un significante que tenga ya un peso como lo tuvo antaño, y esto también es otra forma de decir cómo hay una declinación del nombre del padre, se convierte en una multiplicidad de nombres del padre, se hace una trivialización de ideales, de formas de existencia, para entonces estar actualmente en el territorio de todo está permitido. Ya no hay prohibiciones a partir de, por supuesto, formas discursivas que, por ejemplo, podemos localizar en la época de los 60s, donde se decía está prohibido prohibir. Entonces podríamos decir está prohibido prohibir, pero parece que ahora la actual, la prohibición más fuerte, que está precisamente en la línea del goce, es está prohibido que no goces. Entonces la cuestión de la vergüenza queda, digamos, rebasada, porque precisamente no hay ya esos límites claros y parecería que todo mundo puede quedar expuesto a la mirada de ese otro, pero sobre todo la diferencia subjetiva de los ciudadanos actuales es que ya no solamente existe esa experiencia de estar siendo mirados, sino que ellos mismos hacen, el sujeto hace de sí mismo una exhibición de su falta, pero no una falta en esos términos subjetivos, sino una exhibición de sus formas de goce, que lo que le permiten es pasar por la fantasía de que no hay fractura en ellos. Un poco la lógica sería, no es mira al otro para avergonzarlo, es mira cómo goza para que goces mirándolo. De ahí que en la última década, para contextualizarlo un poco, por ahí de los años 2000, el boom de los famosos reality shows, que cada vez, ¿no?, llegan a formas de satisfacción más peculiares, podríamos decir incluso degradantes, donde finalmente no hay una vergüenza, o no pueden remitir a este afecto de la vergüenza ni de aquel que se exhibe, pero tampoco de aquel que está mirando. Se trata más bien de gozar de lo que el otro tiene como forma de satisfacción. Y que eso más íntimo se pierda, ¿no? En ese sentido de sancionar un poco la vergüenza, de decir, ¿por qué te tienes que avergonzar?, ¿no? O sea, ya no tendrías que tener vergüenza. Claro, como si la vergüenza fuera ese rasgo, esa emoción a ser permanentemente eliminada, como si se tratara de una muestra poco favorable para el sujeto en esta actualidad, como si esto lo pusiera en detrimento. Pero justamente en el proceso analítico de algo de lo que se puede valer el analista es justamente invitar a hacer señalamientos que vuelvan a restituir una experiencia de vergüenza, porque es esta la que permite empezar a avanzar en ese sentido de cómo el sujeto puede colocarse frente a esas formas de goce. Porque no podríamos decir que la anulación de la vergüenza entonces ya resuelve algo. Precisamente la anulación de la vergüenza, suponer que eso pueda anularse de manera definitiva, deja sobre la mesa puesta ese sentimiento de culpa de manera mucho más descarnada, con pasajes al acto, con formas de manifestación, donde lo pulsional, lo sabemos, no tiene un límite, y entonces la vergüenza nos viene a servir como una especie de dique a esas formas de satisfacción pulsional. Eliminando esto, entonces la satisfacción pulsional queda, digamos, desbordada, ¿no? Y habría que, podríamos hacer un enlace entre vergüenza y el pudor, ¿no? Porque finalmente, antes de experimentar la vergüenza, el sujeto tendría que tener un cierto grado de pudor, no mostrar esas formas de satisfacción al desnudo, a la mirada del otro. Pero en el discurso actual, donde no hay un límite al goce, donde finalmente el empuje es a gozar, a mostrar ese goce, entonces el pudor se pierde. Y sin ese pudor no puede operar un afecto como la vergüenza. Sí, ahora me parece que esto que señala el doctor Ignacio es fundamental, porque justo podríamos estar pensando que la cuestión del pudor es algo que los individuos aprenden a través de la enseñanza de otros, pero la experiencia y las referencias que tenemos en clínica nos pueden indicar cómo, aún sin la participación directiva de un otro sobre esas formas de satisfacción que no queden exhibidas, tenemos constancia cuando los pacientes hablan, por ejemplo, de esa primera infancia con los juegos eróticos, juegos sexuales, juegos que se llevan a cabo fuera de la mirada del otro. Los pequeños buscan espacios en los que no sean mirados por otros. Entonces, esta cuestión del pudor no es necesariamente algo que sea impuesto como una reglamentación por otro. Es decir, el otro puede aparecer porque el propio pequeño inserta la creencia, inserta la experiencia de que un otro lo está mirando, aunque en los efectos, aunque en el mundo objetivo no haya ese otro que pudiera estar sancionándolo, el pequeño lo introduce como una parte lógica de su proceder. Entonces, se resguarda de esa mirada, constituyendo así la posibilidad de un pudor para él, de una intimidad para él. Así es, vamos a ir a un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 de la frecuencia modulada. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez. La Voladora Radio. En Amecameca de Juárez, zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. 1 a 1 hacemos la radio. Son las 2:18. Las empresas petroleras transnacionales tienen experiencia. Entonces no se puede. Pero Pemex salió adelante a pesar del embargo económico de Estados Unidos. Entonces sí se puede.

y exhíbelo, goza exhibiendo para anular cualquier efecto que la mirada pueda tener sobre, podemos decir, esas formas de satisfacción. Sí, creo que con esto entonces podemos ver la precisión de cómo la vergüenza, incluso podríamos decir, se trata de una consecuencia lógica de la propia estructura subjetiva. El sujeto no puede escapar a sí mismo, no puede quedar fuera de ese saber que tiene al respecto de sus formas de satisfacción. La vergüenza es la noción de ese sujeto dividido, de ese sujeto que puede decir algo al respecto de él mismo, que puede quedar expuesto frente a sí mismo en su división subjetiva. Lo mortificante es eso de entrada, pero tiene que hacerlo presente, tiene que llevarlo a una forma de tramitación donde parece incluir a un otro y su reglamentación. Pero si vemos que actualmente el ordenamiento es justamente goza sin pudor, de todos modos los signos de ese pudor, los signos de esa vergüenza siguen apareciendo. Porque se trata de esto, de una forma constitutiva de la vida subjetiva. No tiene que ver con aquellos mandatos que pueden estar invitando permanentemente a ese goce sin límites, sino más bien cómo el sujeto puede encontrarse con él mismo frente a esa propuesta y que a ratos, por supuesto, puede venirle muy bien, pero esa experiencia de placer sin límites, de goce sin límites, no se mantiene, podríamos decirlo así, las 24 horas. Justamente porque hay una división subjetiva, aparecen los signos de una ruborización, de un temblor frente a otro, de no querer ser mirado, de tener pena de hablar frente a otro. ¿Sí? Entonces, estos signos siguen apareciendo, podría decir afortunadamente. Y la cuestión acá es que, aunque podría pensarse que la vergüenza, el pudor operan únicamente sobre lo sexual, la cuestión es que existen posibilidades infinitas. El sujeto puede avergonzarse de un acto que salga de la cadena significante, de algo que para otro sujeto no pueda representar, digámoslo así, una connotación vergonzosa o pudorosa, pero que para ese sujeto en lo singular viene a ser ese efecto de significación, viene a ubicar su posición subjetiva frente a sus formas de satisfacción. Vamos, no es la cuestión de enseñar de más, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sino finalmente puede ser cualquier cosa donde el sujeto se ubique a sí mismo. Sí, y es que ahorita que estaba hablando Ignacia, recordaba la anécdota con unos niños en el grupo de adolescentes, como hay, por ejemplo, un adolescente que no le gusta que sus compañeros lo vean comer, ¿no? A otro compañero que no le gusta hablar en público porque le da pena, o sea, realmente se queda callado, baja la cabeza y se cubre con las manos, ¿no? Y otros como que pareciera que los empujan a, es que eso no te debe pasar porque entonces eres una persona insegura, ya nos los dijo el maestro que somos inseguros y debemos superarlo. En cuestiones mínimas como reglas que se les imponen, por ejemplo, ir con el cabello recogido, aparece esto que es como, a mí no me gusta peinarme de cola porque me da vergüenza. Descubrirme el rostro me da vergüenza. ¿No? Y esas cuestiones que esta última, sobre todo, que suena así ya en sí misma una forma de simbolizar algo al respecto de eso que el sujeto no quisiera mirar de él mismo, que no quisiera reconocer como propio porque le perturba. Y efectivamente, para cada uno de los sujetos, aquello que le produzca vergüenza será absolutamente particular, pero sí nos va dejando también claro cómo hay una complicación, no es sencillo poder ubicar qué es exactamente ese evento que es el que nos dispara ese sentimiento de vergüenza, ese afecto de vergüenza. No queda muy claro. Y en esa no claridad, entonces vamos encaminándonos también a que si bien pudiéramos hablar de un evento específico, que pudiera eso nombrarse de alguna forma, como no descubrir la cara para que no me vean el rostro, esto tiene su correlato, tiene su relación con ese otro ámbito, digamos, mucho más profundo, mucho más fundamental, que es la culpa. Es decir, ¿qué tiene que ver el hecho de que yo muestre el rostro con una forma particular? ¿Cómo gozo yo de eso? ¿Cómo obtengo una satisfacción pulsional? ¿Cómo queda enlazado este mostrar el rostro con esa forma de satisfacción que ha encontrado este sujeto y de lo cual se siente culpable? Preparando el programa, una lectura que me parecía interesante que hace Miller, un psicoanalista, miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Dice él, la vergüenza opera sobre la mirada, pero la culpa opera sobre el deseo. Es decir, si en este mandato del goce sin límites, donde no hay la posibilidad de desear algo, de que el sujeto desee algo, en el momento en el que el sujeto reconoce algo como la aparición de un deseo, que pueda llevarlo a otra forma de satisfacción, finalmente deviene la culpa, ¿no? Porque la sanción, poniendo un poco la lógica en la que estamos inmersos ahora, ¿no? De es expón todo, muéstrate, goza sin límites. ¿Por qué no vas a gozar? En el momento en el que el sujeto sale de esa lógica para insertarse en otra, en el momento que aparece un deseo, entonces se siente culpable por no poder ir en el mandato. Hay una idea, ahorita escuchando a Ignacio, Lacan dice, si de algo se puede sentir culpable un sujeto es de haber reculado frente a su deseo, de haber cedido frente a su deseo. Justamente el límite que se pone a él mismo para entonces entrar en una estandarización y anular así lo que podría ser su más absoluta diferencia, su producción más particular, su creación que lo distinguiría de los demás. Haber reculado frente a eso es precisamente lo que dejaría al sujeto la experiencia de ser culpable. Así es, vamos a ir un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. ...97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 70, barrio Panoaya, colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Son las 2:32. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Si quieres chatear con los locutores en cabina, utiliza el chat en vivo cabina@lavoladora.net. Solo tienes que agregarnos a tu lista de contactos cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio, más cerca de ti. Uno a uno hacemos la radio. La Red de Radios Comunitarias de México, AMARC México, y el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH-SIDA, CENSIDA, presentan Si conocemos nuestros derechos, prevenimos mejor. Una campaña informativa para prevenir la infección del VIH-SIDA. Por

Adquiera la revista La Sal en Todo un Poco, donativo 25 pesos, y puede adquirirla en las instalaciones de La Voladora Radio en San Francisco número 70, aquí en Amecameca. Y bueno, por último tenemos que, si usted le interesa acudir a Neuróticos Anónimos, se encuentra el grupo Vida Serena en la calle de la Campana número 22 en Tlalmanalco, Estado de México. Las sesiones son de lunes a viernes de 7 a 8.30. Está el grupo Volver a Empezar, calle Reforma número 15 en Chalco Centro. Las sesiones son de lunes a viernes de 7 a 8.30, los sábados de 6 a 7.30. También está el grupo Fuente de Vida, Tutelar Chalco, calle Libertad, esquina Francisco, Villa Barrio de San Sebastián, Chalco. Las sesiones son de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana. Y aquí en Amecameca está el grupo Tercer Distrito Providencia de Amor, Insurgentes número 36, Amecameca, Estado de México. Las sesiones son de lunes a sábado de 6 a 7.30. Están los avisos para que usted quiera acudir a alguna de esas actividades. Y continuando con nuestro tema, que es culpa y vergüenza, bueno, de lo único que se puede sentir culpable, decía la doctora Edna, es de recular frente al deseo. Y cada vez más el empuje es a no desear, a no tener un deseo singular, sino que el deseo también sea la propuesta del mercado, ¿no? En un mandato, ¿no? Donde finalmente no hay posibilidad, pareciera, de construir algo singular, donde finalmente las propuestas son para todos. Sin embargo, la cuestión acá no es de que exista un otro malvado que venga y nos diga qué hacer, sino cómo finalmente, como sujetos, participamos de ello. No es la mirada del otro, sino cómo finalmente nuestra propia mirada goza. Goza del goce del otro. Sí, creo que esta, la cuestión de la culpa, la vivencia de la culpa, en tanto que no puede ser fácilmente localizada por la palabra, entonces nos deja ver que se trata de algo que hace, un rasguño, podríamos decir, una aproximación a esto que denominamos como lo real. Esto queda también vinculado con la cuestión del deseo. ¿Cómo queda vinculado? En tanto que hay eso, esa forma de expresión en lo pulsional, esa dimensión, ese registro que constituye la vida psíquica, uno de estos registros es lo real, precisamente para referirnos a ese espacio que no es atrapado por lo simbólico y no es atrapado por lo imaginario, sino que remite al sujeto a experiencias de lo que está más allá de una explicación, que está más allá de una referencia objetiva, está más allá de la palabra misma. Entonces, cuando un sujeto pasa por la dificultad de dar cuenta de cuál es el motivo de la culpa, está teniendo precisamente esa aproximación a lo real, una aproximación a ese vacío que no va a ser saturado con ninguna de las formas propuestas por la civilización y que puede producir una enorme experiencia de malestar, pero que visto desde otra óptica puede ser ese espacio sostenido precisamente de un vacío, de la escisión del sujeto, de la división que hay frente a él mismo, de lo extraño que a él mismo puede resultarle su propia existencia, para entonces justamente hacer de eso una creación de deseo, un deseo, no solamente lo angustiado, no solamente la vivencia de culpa, sino precisamente empezar a construir un deseo que haga esa singularidad. Es, podemos decir, una forma de arreglárselas con esa manera de goce pulsional. Ahora, este goce pulsional podríamos decir, también tiene serias consecuencias en eso subjetivo como culpa, porque vemos a personas realmente preocupadas por ese sentimiento de culpa que, volvemos a decir, no se puede registrar en ninguna cuestión subjetiva y sin embargo insiste, como es lo real, y hacer de ese mismo sentimiento de culpa una persecución del sujeto hacia él mismo, una mortificación constante, una necesidad de ser castigado por eso que no está localizado para él. Entonces, en sí misma, podríamos decir, la vivencia de culpa puede constituir una forma de goce también. Y que en cierto sentido lo pensaba, también puede ser proyectada, perseguir al otro, en esta idea de el panóptico. Si no puedo registrar, si no puedo darle un estatuto de la palabra a aquello que pudiera resultar culposo, o que no, que sí, que pudiera resultar culposo para el sujeto, entonces hay que localizarlo en los otros. Y entonces viene esta hipervigilancia constante a lo que el otro está haciendo. Y entonces se enlaza con esto que comentaba la doctora Edna al respecto de esa forma de satisfacción, hacer de la culpa una forma de satisfacción, ¿no? Remitírsela al otro constantemente. No estás haciendo tal o cual cosa, o en el ejemplo que ponía Irene anteriormente, ¿no? Entonces, en la escuela, los niños tienen que vestirse de tal forma, tienen que cumplir con ciertos mandatos, ¿no? Porque si no, entonces eso sería como la posibilidad de que lo real se le presentifique a ese sujeto. Como si hubiera forma de organizar un real, ¿no? Además, en esa creencia de que eso que no se está inscribiendo finalmente va a llegar a tener un lugar a partir de esos mandatos superyoicos, ¿no? Y de alguna manera ese empuje a gozar sin límite ahora de esas formas disciplinarias vuelve a ser, hace la vuelta sobre esa forma de goce. Es decir, ahora gozar de esos mandatos superyoicos, arbitrarios y despiadados como justamente eso, otra forma de satisfacción pulsional. Y ante esto, es decir, aquellos sujetos que no están dispuestos a entrar de esa forma sometida a la relación con ese discurso superyoico de goza hasta que revientes, entonces son inmediatamente colocados en la categoría de los transgresores, que efectivamente pudieron haber sido, pudieron haberse llevado a ellos mismos a la transgresión de una ley, a pasajes al acto, justamente por ese empuje pulsional. Pueden ser entonces agresores efectivamente, transgresores efectivamente, o pueden ser puestos así en una denominación de haberse salido de lo estándar, haber salido de la norma. Pero en cualquiera de los dos casos podríamos decir, existen todas estas propuestas terapéuticas en las que parecería o creen que la forma de reconducir así al transgresor es llevando a cabo tratamientos del perdón, por ejemplo, ¿no? Perdonarlo porque es culpable, perdonarlo porque ha infringido algo de la normatividad. Y entonces tenemos ahí la cantidad de procedimientos al respecto del perdón, quitándole justamente al sujeto la única posibilidad ética que tenía de hacerse diferente al resto. Convirtiendo su acto nuevamente en una trivialización y un reencaminarlos hacia esas formas de conducta estándar. Entonces, el psicoanálisis, por supuesto, que en su abordaje clínico, en su praxis clínica, en su praxis, podríamos decir propiamente como acto analítico, no está en esas vías de hacer, llevar al sujeto a un perdonarse ni siquiera a él mismo. ya no digan ustedes que el analista lo perdone por algo, sino no ni siquiera. No, sí, vaya, porque vemos justamente, ¿sí? Irenita, cómo esas cuestiones de la iglesia también abonan mucho a que el sujeto pueda sentirse resarcido de esa, de ese empuje que había tenido a distinguirse y a hacer su propia singularidad. Es decir, tenemos varios dispositivos que están precisamente anulando esa única expresión ética que viene de la culpa y que viene también como una forma de lazo que a veces parece más bien que lo fractura en la expresión de la vergüenza, ¿no? Me recordaba un poco esta frase de Lacan del seminario 11 al respecto del deseo del analista como el deseo de obtener la diferencia absoluta. Como finalmente en este afán de normalización, lo que se evita finalmente es la capacidad de establecer algo del orden del santón, ¿no? Una creación singular del sujeto, en esa connotación de la diferencia con respecto al otro. Bueno, vamos a ir un corte y volvemos con ustedes. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. 97.3 97.3 de la frecuencia modulada. La voladora radio. Como tú, tengo esperanzas, deseos, alegrías. Tengo pareja, familia, amigos. Como tú, tengo proyectos, trabajo, sueños. Como tú, tengo una vida. Las personas que tienen VIH poseen los mismos derechos que tú. Tener VIH no te quita tus derechos. Soy yo. Soy tú. Somos todos. Las ideas son libres. Los juicios los haces tú. Esta fue una producción de la Red de Radios Comunitarias de México, AMARC México, y el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH-SIDA, CENSIDA, con la colaboración de La Voladora Radio. Son las 2 y 50 minutos. ¿Buscas a Dios? Pero tribulación, angustia, hambre, peligro, violencia, escasez, ¿te lo impiden? Antes de todo esto, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Sintoniza en La Voladora Radio 97.3 FM. Un nuevo amanecer, tu despertar en la fe. Todos los sábados de 1 a 3 de la tarde. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esta por esta. Periodista, ¿por qué apropiarse y naturalizar argot delictivo o policial? Mejor di la delincuencia, no la maña. Como sucede en otros ámbitos profesionales tan entreverados, en el gremio del periodismo policial y judicial suele producirse una simbiosis discursiva con el argot policial y aún respecto del delictivo. Pero no solo eso, llega a considerarse como factor de prestigio el uso recurrente de esa terminología al considerarse que denota pleno dominio del oficio. Esto resulta de una visión anacrónica que no confiere al periodismo el carácter de profesión, sino de un oficio que depende de buenos contactos, cierta perspicacia y la repetición incesante de noticias bajo un cartabón, todo ello impulsado por la pasión o la adicción a la adrenalina. Esto explica el uso de lugares comunes como la maña también tendrá su buen fin, por ejemplo. Una de las consecuencias perjudiciales de esto es que las personas detenidas, acusadas o judicializadas por un delito, antes de ser juzgadas se convierten en parte de la maña, lo cual las criminaliza y viola su derecho a la presunción de inocencia. Periodista, prefiere términos como la delincuencia y así evitarás además apropiarte y naturalizar jerga policial o delincuencial. Esta es una campaña del Instituto de Justicia Procesal Penal y La Voladora Radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Bien, estamos de regreso y bueno, si usted quiere asistir a las conferencias que realiza Jueves de la Ciencia con Alzate, visite la página www. punto o zumba de alzate.blogspot.com, donde se puede enterar de los títulos y las personas que van a venir a exponer y los lugares donde se van a realizar estas conferencias. Ahora sí, bueno, estamos en la parte final de nuestro programa. El tema de hoy fue culpa y vergüenza. Y bueno, pues apuntaba todo esto de cómo desaparecer esa vergüenza, cómo desaparecer el deseo y llegar solo a lo que se impone y se acepta, así como la propuesta del otro, ¿no? Que no exista más que la masificación en todo eso, desaparecer la vergüenza, combatir la culpa, terminarla, porque es algo negativo, ¿no? Pero cómo estos dos ofrecen puntos diferentes para cada sujeto. Lacan decía que la vergüenza ha muerto, ¿no? La apuesta un poco desde el discurso, desde la praxis del psicoanálisis de orientación lacaniana, sería poder que el sujeto pueda avergonzarse de su goce. El proceso analítico, dice Eric Loran, tiene que apuntar a ese punto donde el sujeto sea capaz de avergonzarse de sus formas de satisfacción. Justamente, y no como una persecución que pudiera hacer el analista al respecto de esas formas de satisfacción, sino simplemente acogiendo el decir del paciente cuando el paciente mismo se nombra a él mismo culpable de algo. El analista no lo desculpabiliza, no le quita esa posición que ha establecido el sujeto para sí mismo, sino al contrario, es invitar a que ese paciente hable, a que el analizante empiece a introducirse, empiece a caminar por esas vías que en lo social están canceladas para responder en un primer momento a esto que le llamamos la regla fundamental del psicoanálisis, que es dígalo todo. Un sujeto frente a un dispositivo así, lo primero con lo que se encuentra es justamente con una vergüenza. La vergüenza de escucharse a él mismo diciendo eso que en otros lugares calla. Eso que lo mortifica, eso que quisiera esconder de él, que el otro no mirara. Entonces, el dispositivo analítico, por su propia estructura, ofrece al sujeto la posibilidad de hablar de eso que lo avergüenza y poder ir identificando cuál es la función que ha tenido esa vergüenza, de dónde viene, de dónde puede estar apareciendo esa experiencia de culpa. Y entonces a partir de ahí el sujeto, por esos movimientos lógicos que van operándose, el sujeto puede empezar a colocarse justamente como aquel que puede responder por aquello de lo que antes quería deshacerse. En una apuesta ética, ¿no? Decimos un saber sobre su propio goce, ¿no? Es un goce advertido. No es el goce, digamos, autista, el goce sin límites, ¿no? Sino es un goce advertido. El sujeto podrá decidir si continúa con esas formas de satisfacción o si decide modificarlas. Pero en cualquiera de las dos posibilidades, finalmente será el sujeto quien decida con base en este saber que ha obtenido a lo largo de su proceso analítico. Pues muchas gracias a doctora Edna, gracias al doctor Ignacio. Gracias. Y esperamos que estén con nosotros el próximo viernes. Les recordamos que si usted no escuchó la transmisión el día de hoy en vivo, el sábado está la retransmisión y en la página del en el Facebook de el Trasfondo del Diván Interior están los programas que se suben semanalmente. Muchas gracias por su atención, gracias a Rocío que estuvo en los controles técnicos. También les recordamos que los viernes tenemos clínica psicoanalítica. Si usted le interesa ser escuchado por un analista, bueno, llame al teléfono 97 890 80